eso, ¿cuántas veces te dijeron cuando eras chico lavate las manos con agua y jabón? Muchísimas. Muchísimas. Sobre todo mis abuelos. Bueno. Lavarse las manos con agua y jabón reduce 50% las diarreas infantiles y 25% las infecciones respiratorias. Esto es una nota de prensa dada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades, estas dos, diarreas infantiles e infecciones respiratorias en general, son la tercera y cuarta causa de muerte en niños menores de 5 años en las Américas y causan el 9,5% de los fallecimientos. Dramática la cifra. No es joda. El parte de prensa fechado en Washington D.C., D.C. en Estados Unidos, este 15 de octubre pasado, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, se une a la alianza global entre los sectores público y privado para promover el lavado de manos, ¿sí? Por sus siglas en inglés, PPPHW, ¿sí? Con el fin de celebrar el 15 de octubre el Día Mundial del Lavado de Manos. El tema de este año es ayuda para que más niñas y niños lleguen a su cumpleaños número 5. Es un poco tremebundo. Sí, un poco tremebundo. El anuncio. La influenza y neumonía y las enfermedades infecciosas intestinales son respectivamente la tercera y cuarta causa de muerte en menores de 5 años en las Américas, según datos del Observatorio Regional en Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Por año, alrededor de 190.000 niños de esa edad fallecen en la región. En 2007, el 9,5% de estas muertes se debió a estas dos causas. Lavarse las manos con agua y jabón pueden reducir en un 50% las diarreas infantiles y en un 25% las infecciones respiratorias. El lavado de manos con jabón, especialmente en los momentos críticos, es decir, después de usar el inodoro y antes de comer o preparar una comida, es una intervención clave y costo efectiva que salva vidas. Además, el lavado de manos es una de las 16 prácticas familiares claves para fomentar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños menores de 5 años, promovidas por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Atención con esto. Según datos de este programa para el lavado de promoción del lavado de las manos, en 2011 y a nivel global, las muertes de niños menores de 5 años se redujeron en 600.000 niños con respecto al 2008, cuando tuvo lugar la primera celebración, que pasó de realizarse en algunas ciudades a convertirse en un movimiento mundial, a partir del esfuerzo coordinado de los países de la región y del impulso de la Organización Panamericana de la Salud. Las Américas lograron establecer en 2011 un récord Guinness con 740.870 personas lavándose las manos al mismo tiempo, y con Perú y México al frente de este movimiento batieron el récord anterior logrado por Bangladesh en el 2009. Los niños y escolares son los principales destinatarios del Día Mundial del Lavado de Manos, ya que actúa como agentes de cambio al llevar a sus hogares y comunidades las buenas prácticas de higiene que aprenden en la escuela. El Día Mundial del Lavado de Manos se inició en el 2008 como una iniciativa de la Alianza Global entre los sectores público y privado para promover el lavado de manos, y está respaldada por varias instituciones gubernamentales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil, compañías privadas e individuos en todo el mundo. Este año, la Organización Panamericana de la Salud cumple 110 años y es la Organización Internacional de Salud Pública más antigua del mundo. Las cifras regionales de mortalidad infantil son realmente, bueno, digamos, si en algo, son desalentadoras en un punto, y por otro lado es bueno conocer cuál es el estado porque permite obviamente generar políticas. 194.265 niños menores de 5 años fallecieron en 2007 en las Américas. 72,27% de las muertes se debió a 5 causas. 43 de las muertes fueron por ciertas malformaciones, 17% por malformaciones congénitas, 6% por influenza y neumonía, 3,5% por enfermedades infecciosas intestinales y 2,2% por accidentes que obstruyen la respiración. La mayoría de estos datos, en realidad todos los datos tienen como fuente el Observatorio Regional en Salud de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de lavarse las manos, para lavarse las manos y sobre todo para lavarse las manos con jabón, hay que tener agua. Para tener agua, sobre todo el tiempo en tu casa, el agua tiene que llegar adentro de tu casa. Para que llegue adentro, el agua llegue adentro de tu casa, no tiene que llegar simplemente porque te llovió y no tenés techo. Llueve por una red, viene por una red que sube a un tanque en el mejor de los casos y después a tu casa. La situación en Argentina es que todavía hay muchísima gente, aunque ha crecido la cobertura de acceso al agua, ha crecido enormemente el acceso al agua dentro de la casa o en la puerta de la casa, ¿sí? En zonas rurales y perirurales, ¿sí? Ha crecido enormemente, sin embargo, todavía no llega a toda la población, y mucho menos no llega a la población en riesgo, porque es población en riesgo, que está en riesgo, porque entre otras cosas no tiene ni sistemas de baños y de desagües cloacales, y principalmente no tiene agua corriente y potable que le llega a las manos. Entonces, cabría decir que el programa para lavarse las manos solo opere a nivel de los niños que se tienen que lavar las manos y a nadie más. Es decir, no se pueden lavar las manos las autoridades, no se pueden lavar las manos los políticos, no se pueden lavar las manos los agentes sociales que trabajan casualmente en la promoción de estas y otras beneficios que esperamos que tengan la comunidad, sobre todo aquellas comunidades o sectores de la sociedad que ya se encuentran en riesgo. Vamos a un pequeño tema musical, y brevísimo tema musical, digo brevísimo porque no va a durar más de 2 minutos, y venimos luego de esto con la primera entrevista. Solo estoy sobreviviendo, Cuarteto de Nos. Volvió Cuarteto de Nos a la búsqueda. A ver. No crean que soy plástico y superficial, o que es nulo mi coeficiente intelectual.